Yo tengo un sándwich. ¿Y vos? Esa música ya nos delata lo que va a venir y es Proyecto Chacana. Nuestro amigo Ezequiel Sánchez, que anda por Centroamérica grabando, viajando. Nos hicimos amigos una vez que él estacionó su camioneta después de recorrer gran parte de Latinoamérica. Trajo un montón de videos, un montón de historias, un montón de amigos, amigas. Estuvo un rato acá en Buenos Aires, en la ciudad babilónica de Rodríguez Berreta, y se nos fue de vuelta a Centroamérica y ahí está produciendo una cantidad de información muy, pero muy interesante. El país en cuestión es Honduras. En el centro de Centroamérica casi. Ahora hace calor, probablemente. Elecciones venideras. Eso que parece tan lejano, eso que parece un poco difícil de leer, te lo cuenta Ezequiel Sánchez con su Proyecto Chacán acá, en Sanguche. Asamblea el domingo pasado, donde los dos partidos de la oposición presentaron la fórmula presidencial que va a estar compitiendo con Juan Orlando Hernández en las elecciones del noviembre venidero. Estas elecciones la está encabezando un outsider de la película, iba a decir, pero es de la política. Es un outsider de la política que viene del mundo del espectáculo y del deporte. ¿Te suena conocido? Tiene algo de Donaldo, tiene algo de todos. En esta misma tendencia, nos cuenta ese que viene pasando en varios países. Lo va a estar acompañando Jimena Castro, la mujer, la actual mujer de Celaya. Mejor explicado, compactado, Proyecto Chacana de Ezequiel Sánchez. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Vivir es hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Hoy el presidente Juan Orlando Hernández sancionó el proyecto de reformas penales. La reforma por adición al artículo 335b del Código Penal, que atenta contra la libertad de expresión. El debate sobre despenalizar o no el aborto está tomando fuerza en el Poder Legislativo. Siempre la iglesia milenaria, esa siempre ha estado contra el aborto. Así es, toda la vida. El nuevo código deja tal y como está el tema actualmente, penalizarlo. Puede ser la ingesta de bebidas alcohólicas. Buen provecho, buen provecho. Usted es nuestro reportero estrella. El preferido por las amas de casa. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Que siempre está pendiente, tomando su cafecito. Rico y sabroso. Y escuchando los temas del día. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad, ok? ¿Verdad, ok? Buenos mediodías, sándwiches tribales. Los abraza Ezequiel desde Honduras. Porque tú lo pediste. El país más peligroso del mundo. ¡Epa! ¡Oh, no! Seguramente a esto no sobreviviremos. El domingo pasado se realizó en Tegucigalpa la Asamblea de Partidos Políticos de la Oposición. En dicho encuentro se presentó la nueva fórmula presidencial que competirá contra Juan Orlando Hernández en las elecciones presidenciales de noviembre. Esta alianza estará encabezada por Salvador Nasralla, un presentador de programas de entretenimiento y comentarista deportivo. Creador del partido anticorrupción, representa esta nueva ola de personajes que se lanzan a la arena con el argumento de que ellos no cargan con los vicios de los políticos tradicionales. Su discurso caló hondo y tuvo gran repercusión en la clase media que nunca había sido seducida por el Partido Libre, creado después del golpe de Estado de 2009. Esta misma clase media fue la que se movilizó por primera vez en las marchas de las antorchas que surgieron hace 2 años para protestar en contra del saqueo al Seguro Social. Seguro Social. A Salvador Nasralla lo estará acompañando Xiomara Castro, la mujer del expresidente Mel Zelaya, quien ya había sido candidata en las elecciones pasadas. No toda la militancia del Partido Libre termina de confiar en una persona del mundo del espectáculo con nula formación política, pero fiel a su disciplina partidaria, lo más probable es que terminen votando a la única fórmula con posibilidades reales de disputarle el poder al Partido Nacional que hoy gobierna Honduras. En medio de la euforia por el encuentro y con las expectativas de aún no saber cuál sería el candidato de la alianza, hablamos con dos de los diputados más jóvenes de Libre, que a su vez son los que mayores votos sacaron en las primarias de marzo. Jorge Calix, representando al departamento de Francisco Morazán, y Shirley Arriaga, representando al departamento de Cortés. Hoy es un día histórico para Honduras. Hoy es el día que Juan Orlando esperaba que no llegara, pero que llegó. En los últimos dos periodos, desde el Congreso Nacional de la República, se han asestado los golpes más duros a la democracia y al pueblo hondureño. Estamos en esta gran asamblea, de unidad de todas las fuerzas de oposición. Libre, PAC y PIN no ha demostrado su beligerancia en el Congreso Nacional y desde ahí hemos marcado la diferencia. Y ahora lo vamos a hacer desde el Ejecutivo. Nos ha bombardeado. Nos ha atacado. Pero aquí estamos vivos. Y estamos con la esperanza de que podemos derrotar a Juan Orlando Hernández unidos en alianza. Unidos somos invencibles. En Libre, en la alianza, lo tenemos bien claro. A llegar al Congreso Nacional a corregir lo malo que se ha hecho y a empezar a hacer esas leyes que son de beneficio para la gente, para un pequeño grupo. Y vamos a darle a la Corte Suprema de Justicia un revocatorio para poder refundar este país. Hay que corregir todas esas leyes que se hicieron para tapar los asquerosos actos de corrupción. Hay que legislar para el pueblo. Vamos a apoyar disciplinadamente porque es nuestro candidato de alianza, es nuestro candidato de oposición y vamos a dar contundentemente nuestro apoyo, nuestro trabajo para llegar a la presidencia de la República que tanto lo necesita Honduras. Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo, ¿eh? Tome las medidas correctas para evitar esta enfermedad. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, juega con el balón adelantado, papá. ¡Golazo! En otra información, ha caído una supuesta narcoavioneta, esta vez en Los Carados, en Choloma, Cortés. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. ¿Y el discurso del gobierno, entonces? Paso a paso, vamos por una Honduras mejor. Con un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras. Juan Orlando Hernández. Para servirle. Embustero y tramposo, engañando a tanta gente. Porque Honduras se merece tener un pueblo sano. Eso es todo, gentecita. Nuestro particular amigo. Salud y saludos. Desde el centro de Centroamérica. Otra trama, no, por favor. Despertemos. Despertemos, humanidad. Policía, gendarme y policía. Derevo trapo, fubu caché. Tu puba busa busa punu fule punu jabese. Policía, gendarme y policía. Espacio fue promovido por Lonchería Lupita, los mejores tlacoyos y sopes de la zona. Si tú a la chante vini policier, tú debías vuelo graduar el licencié. A piñata me casi mo como lo cumbela. Ta famille te va pouvoir s'engager. C'est le président, il te fait bien manger. Aniña damos a tua damos du reggae, bombas y tumbopa. Verso samba de police, sous la station de Gona, ou attaquando a Balbis. Policia no entiende nada. Que suciedad tan su. Policia no entiende nada. A donde quiere ir. Policia no entiende nada. El pueblo unido jamás será vencido. Policia no entiende nada. cierto, ¿dónde se hacen las frases? No tiene importancia. Pues a freír monas. Hombre, hombre. Policía, gendarme y policía. De la vuestra peau, vous vous cachez. Nous pouvons vous abuser pour nous voler, pour nous rabaisser. Policía, gendarme y policía. La bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, suegra, mil años de prisión, o mil años viajando, disfrutando, saboreando. Entre tantos gerundios, nos quedamos casi casi con los segundos. Como el movimiento se demuestra andando, pues eso, vamos al lío. Buenas tardes. Así se iba. Proyecto Chacana desde Honduras. Elecciones próximamente. Está todo el continente eleccionado. Nos quieren eleccionar, parece, a todos juntos, a todas juntas. Gracias, Ezequiel Sánchez. Ya regresamos. ¡Sándwich!